Hola y bienvenidos a esta segunda semana del plan de entrenamiento orientado a superar una marcha mountain bike de 30 o 40 kilómetros. Bueno, pasada esa primera de introducción, de inicio del plan, no fuera complicada, la verdad que no estaba pensado para que lo fuera y creo que lo habréis resuelto con relativa facilidad. Así que bueno, para esta semana la cosa no se complica demasiado, pero bueno, vais a ver que ya las intensidades son un poquitín superiores, así que bueno, vamos a ver lo que tenemos para esta segunda semana. Y bueno, la distribución, ya os adelanto que en todas las semanas lo vais a ver igual, el día, por así decir, entre semanas será siempre el miércoles, y luego el doblete de entrenamientos sábado y domingo. Os recuerdo que podéis hacer aquí, podéis combinar como queráis. Más que combinar, que podéis alterar un poco el orden de los días y jugar con ello en función de vuestra disponibilidad. No obstante, lo que sí os aconsejo es que no pasen más de 2 días sin que toquéis la bicicleta y también intentéis no agrupar en 3 días seguidos los entrenamientos. A ver, si no queda más remedio, pues no queda más remedio y se hace así, ¿verdad? Pero bueno, si está en vuestra mano, pues por ejemplo, poder entrenar martes, jueves y sábado, martes, jueves y domingo. Bueno, ya no me quiero repetir, ya lo dije la semana pasada, lo podéis volver a escuchar el audio si queréis y si queréis que quede un poquito más claro. Pero bueno, y en ese sentido, pues nada, sesiones de 1 hora, 1 hora y media y 2 horas para esta semana. Las sesiones más cortas estamos en el rango del 65 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Igual, espero que esto lo hayáis podido calcular sin ningún problema. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues me escribís a través del área personal, del formulario de contacto. El último día tenemos la salida ya un poquito larga, podríamos decir, de la semana, que son 2 horas que se van a hacer entre el 65 y el 80%. Una puntualización y es que cuando trabajamos en un rango, no es excesivamente amplio este rango, pero bueno, de lo que se trata es en ir siempre a mitad de camino. Aquí veis 2 horas, el 65 al 80%. Si hicierais las 2 horas, pues probablemente acabaríais, si no cansados, cierto nivel de fatiga. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es ir siempre a mitad de camino. Por ejemplo, los días del 65 al 75%, pues intentar mantenerse en torno al 70%. Veréis que cuando tenéis alguna cuesta, pues quizás subáis del 75% o incluso lo paséis. Cuando hay un desnivel negativo, es decir, cuando veis cuesta abajo, pues es probable que si más de un minuto, minuto y medio, las pulsaciones se desplomen y caigan por encima del 60%. Entonces, bueno, aquí lo importante es que cuando lleguéis a casa y veáis dado las pulsaciones medias, pues estén en este rango del 65 al 75, ¿vale? Igualmente, no os preocupéis si de repente os encontréis con una AMPA del 20% de 50 o 100 metros que os ponéis a pedalear y las pulsaciones pasan del 75, del 80, incluso del 85%. Si son unos pocos segundos, un minuto, no es problema, ¿vale? No os preocupéis, no el entrenamiento. O sea que, bueno, tranquilos que al final la orografía, el terreno por el que estamos es caprichoso, no podemos decidir o no podemos influenciar en ese sentido. Entonces, pues bueno, que el mensaje importante era eso, que no destrocéis el entrenamiento, ¿vale? Que al final lo importante es que las pulsaciones medias estén en este rango. Así que nada, daros mucho ánimo. Que disfrutéis haciendo los entrenamientos y, como digo siempre, nos vemos en 7 días. Así que nada, mucho ánimo y mucha fuerza. Adiós.